Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Tengan todas y todos buen mediodía. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo que estén allí acompañándonos. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Roberto Puche. Y al micrófono les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Venezuela participará en conferencia de la FAO para erradicación del hambre. Gestión de riesgo y protección civil son políticas de Estado desarrolladas en revolución. Cultura. Pueblo culto rindió honores al Santo Madero y al Comandante Chávez en el cuartel de la montaña. Este viernes inicia el primer Congreso Constituyente de Ambientalistas y Ecologistas por la Paz. Orquesta Sinfónica de Venezuela ofrecerá conciertos en escuelas caraqueñas. Poema en guaraní se llevó el primer premio internacional de poesía. Muestra de cine venezolano se proyectará en el cuarto Festival de Cine Político en Argentina. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Viviana Bello. Ella es integrante de la Asamblea de Artesanos de Caracas. Cultura al Día. Venezuela participará este miércoles y jueves en Chile en una conferencia para la erradicación del hambre convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés. Así lo informó el vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez. Destacó también que en esta conferencia Venezuela mostrará los logros en materia alimentaria alcanzados con el programa de alimentación escolar PAE, así como con las redes de distribución de mercado de alimentos Mercal y la productora y distribuidora de alimentos Pedeval. Recordemos que el año pasado la FAO otorgó un reconocimiento a Venezuela y a otros 15 países por haber cumplido exitosamente la meta en materia de erradicación del hambre. Venezuela cumplió anticipadamente la meta propuesta por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, que se celebró en 1996. Y en la que se estableció reducir a la mitad el número de personas desnutridas en cada país antes del 2015. Cultura. El 17 de septiembre de 2013, el Gobierno Nacional dio un nuevo paso en la creación de instancias y estrategias para disminuir la vulnerabilidad y promover acciones de conservación, desarrollo, mitigación y prevención frente a desastres naturales. Ese día nació el Viceministerio de Gestión de Riesgo y Protección Civil. Bajo la dirección del ingeniero Alejandro Liñayo, el nuevo despacho articula su trabajo en tres ámbitos: gestión de emergencias, gestión de desastres y gestión de riesgo. Uno de los pasos de peso fue que se consolide un marco normativo en el país que es un hito en la región, que es nuestra Ley de Gestión de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, aprobada el 9 de enero del año 2009. Estuvimos 10 años trabajando en esa red casi. El viceministerio se crea como una instancia que trata de articular tres espacios donde sentimos que había mucha confusión y donde hay muchas cosas que ajustar, pero también hay donde hay grandes capacidades. Los tres ámbitos en que nosotros operamos es, uno, lo que es todo lo que es el tema del ámbito de la gestión de las emergencias. Eso se maneja a través de lo que es una dirección de línea que trabaja todo el tema bomberil y de atención de emergencias de carácter civil. ¿Qué son las emergencias? Las emergencias es la cotidianidad del accidente de tránsito, del incendio de estructura, de la emergencia prehospitalaria. Esa es la emergencia. El viceministro Liñayo resaltó que, aparte de contar con instituciones y personal capacitado para abordar emergencias, desastres y riesgos, hace poco se realizó un censo nacional de voluntariado, con el que se logró determinar que 40.000 personas están preparadas en el área. La información sobre las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema están registradas en el portal web www.renoaed.org.ve. Son las 12:07 minutos. Cultura. Músicos, cantores, decimistas se congregaron en este 5 de mayo en el cuartel de la montaña para celebrar el velorio de la Cruz de Mayo en homenaje al comandante eterno Hugo Chávez Frías, gran defensor y divulgador de las manifestaciones y tradiciones venezolanas. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien estuvo presente en esta actividad, comentó que el velorio de la Cruz de Mayo es una celebración que tiene como raíz el ver, el sentir y la vida. Con una de las tradiciones de las manifestaciones con más arraigo en la celebración de la vida, como es, bueno, el canto al Santo Madero, el velorio de Cruz de Mayo, que nuestros pueblos ancestrales, nuestros pueblos campesinos lo han hecho históricamente para hacer el llamado a las lluvias y hacer el llamado a la fertilidad de la tierra. Dios, es un canto a la vida. Bueno, nos hemos convocado aquí cultoras, cultores de todo el país. Y lo hacemos además recordando a nuestro amado comandante eterno Hugo Chávez, quien en estos 15 años de revolución dignificó al cultor popular, visibilizó los poderes creadores del pueblo. Y hoy, a 14 meses de su siembra, estamos precisamente recordando, agradeciendo toda la comunidad cultural, toda la comunidad artística, agradeciendo el esfuerzo que ha hecho el comandante Chávez, que hace hoy su hijo, el presidente Nicolás Maduro, en profundizar la revolución cultural como expresión para todas y todos los venezolanos. Durante la actividad se pudo apreciar golpe de fulías, malagueñas, galerones, décimas, punto y llano, junto a otros tonos, a cargo de cultores y cultoras de varias regiones del país. Continuamos con más información. Este viernes 9 de mayo comenzará el primer Congreso Constituyente de los Movimientos Sociales Ambientalistas y Ecologistas por la Paz, propuesto por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. El ministro del Poder Popular para el Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez, detalló que la actividad se realizará en el auditorio de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la UBV, en Caracas, y se extenderá hasta el domingo 11 de mayo. Esta semana, bueno, estamos celebrando y vamos a celebrar con nuestro presidente Nicolás Maduro un hecho histórico, porque vamos a hacer el primer Congreso Constituyente de Grupos Ambientalistas y Ecologistas de Venezuela. Yo creo que vamos a tener la Venezuela ambientalista antes y después de este gran evento al que nos ha convocado el presidente y al que realmente se ha dado todo un proceso de ebullición y de trabajo en todos los estados que nos permite adelantarnos a decir que vamos a tener un total éxito en esta materia. Hasta ayer en la noche, hasta las 11 de la noche, estuvimos haciendo el primer corte y tenemos 1.198 solicitudes de preinscripción de colectivos que suman casi 2.000 participantes. Esto ya nos pone un aprietante. Sí, estamos hablando de colectivos y de grupos de ambientalistas, ecologistas y ambientalistas. El ministro Miguel Leonardo Rodríguez también especificó que el viernes se realizará la instalación del Congreso, mientras que el sábado se realizarán mesas de trabajo y el domingo será el cierre de la actividad, con la lectura de las conclusiones más importantes y los acuerdos obtenidos en las mesas de trabajo. Son las 12:10 minutos. Cultura al día. La Orquesta Sinfónica de Venezuela ofrecerá conciertos durante todo el mes de mayo, como parte de su programa socioeducativo La Orquesta en mi Escuela. La Orquesta Sinfónica de Venezuela informó que desde este martes 6 de mayo, las escuelas bolivarianas especializadas en diversidad funcional ubicadas en Caracas recibirán la música y la alegría de las agrupaciones de cámara de cuerdas de la orquesta. Este patrimonio artístico y cultural de la nación, con el apoyo del Ministerio de Educación, ofrece el programa socioeducativo La Orquesta en mi Escuela, brindando desde hace más de 5 años formación musical a niños, niñas y adolescentes y también al personal administrativo en varias zonas del país, con el fin de afianzar los valores musicales y la identidad nacional. Cultura al día. La obra titulada Madre, del autor paraguayo Cristian López, se llevó el primer premio internacional de poesía Jovellanos, presentada en idioma guaraní. La primera edición del concurso efectuado en España recibió 1.823 obras de más de 40 países en 21 idiomas, entre ellos el español, el portugués, el italiano, inglés, francés, búlgaro y guaraní. López comentó a la prensa que se trata de un premio al guaraní y que espera que el reconocimiento sea una motivación para seguir escribiendo en ese idioma, uno de los dos idiomas oficiales del Paraguay, como una muestra del tesoro que tenemos. El galardón, que se entregará el próximo 11 de junio en el Museo Jovellanos de Gijón de España, valora el carácter profundamente simbólico y universal de este poema, que pueden entender hombres y mujeres de toda condición y cultura al referirse a elementos primigenios como son la maternidad y el descubrimiento del habla y la escritura. El premio representa un aval a la lucha emprendida por intelectuales y especialistas paraguayos para evitar que se debilite la utilización del guaraní y aumente su tiempo de estudio en las escuelas, ya que muchas de ellas se ha ido reduciendo. Son las 12:13 minutos. Cultura. 11 películas venezolanas fueron seleccionadas para participar en la cuarta edición del Festival de Cine Político que se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina, del 8 al 14 de mayo del año en curso. De la oncena de producciones, 5 compiten de manera oficial en el festival y las demás serán exhibidas en las salas de cine que acogerán el evento. En la sección de largometrajes participa el filme El Regreso, de Patricia Ortega, estrenada en Venezuela el año pasado y que ya ha conseguido algunos premios importantes durante su paso por otros festivales, como el premio a la mejor cinematografía en el Festival de Cine de Mujeres de Vancouver, o Vancouver, en el año 2014. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan usuarios y usuarias, tenemos la dicha de tener hoy a nuestra entrevista aquí en el estudio. Le damos la bienvenida a Viviana Bello, ella es integrante de la Asamblea de Artesanos de Caracas. Bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. Te tenemos acá porque eres fiel representante de estas personas que hacen con sus manos, bueno, con todo su ser, cosas, piezas, arte también. ¿Cómo es la organización de la Asamblea de Artesanos de Caracas? Porque el tema en cuestión es la exposición de artesanos en el segundo encuentro de orfebrería que se va a realizar ahora en la Cantebé, ¿no? Está realizándose. ¿Ya? Ah, qué bueno. Dinos desde dónde... ¿Cuándo está ya la realización de la exposición? Me has hecho como 3 preguntas. No importa, yo te voy a repetir. Bueno, en primer lugar, el artesano es un creador que crea con sus manos y crea con el alma también. Nosotros apostamos a la evolución del trabajo personal, ¿no? De esa creación que va saliendo de las personas. Y bueno, con respecto a la CANTV, mira, este es el segundo encuentro de orfebres. De orfebrería. Ok. Esta vez está enfocado a los talleres, ¿sí? Y nosotros como Asamblea de Artesanos de Caracas y a esa apuesta que hacemos a la evolución del trabajo, se van haciendo talleres continuos de orfebrería dentro de la Asamblea, donde el compañero que sabe más le enseña al que está llegando. Ah, qué bueno, qué bonito. Bastante como comunitario, como comunal, como sociedad de integrantes de una misma cosa, ¿no? Qué bueno que sea así. Entonces, el que sabe más, al que se está integrando, le enseña. Oye, ¿y la asamblea de cuántos artesanos consta? ¿Cuántos miembros tiene o aproximados? Sí. Bueno, aproximadamente 150 y para arriba. ¿Y sigue? Sí, porque la Asamblea de Artesanos de Caracas es un ente inclusivo. Claro. Allí no hace falta que te inscribas, solamente que tengas ganas de trabajar, ¿no? ¿Esto que suena lo hiciste tú? No, mis pulseras. Esas son tus pulseras. Bueno, como usted es artesana y estamos hablando precisamente de orfebrería y esto, son muy bonitos y ya se están haciendo sentir para los usuarios y usuarias que nos escuchan. Esta exposición me dice que es el segundo encuentro. ¿Participaste en el anterior? Sí, pero fui como invitada, ya. O sea, como compañía. Ya. Esta vez sí invitaron en pleno al colectivo. Ya. Y aquí estamos participando con varias piezas de todos los que hacen orfebrería. Claro. ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, yo hago piezas ornamentales. Hago zarcillos, collares, pulseras, dijes. Qué bien. ¿Y tienes una técnica en especial que utilices? ¿Cómo las haces? ¿Con qué las haces? ¿Qué material utilizas? Bueno, la orfebrería es un trabajo artesanal que consta de la transformación del metal. Empieza, la mayoría son ornamentales. Ya. También hay piezas utilitarias. Esta transformación del metal se utiliza con una de sus técnicas base, que es la soldadura con fuego. Ya. Es fascinante ver cómo una pieza de metal se pone al rojo vivo. Sí. Y tiembla como gelatina. Se solda una con otra y este proceso es alquimia. Qué bonito, qué bonito. Qué poético, Viviana. Mira, ¿y te acuerdas de la anterior en comparación con esta? ¿Tú puedes hacer más o menos una comparación de cómo fue aquella primera exposición? ¿En qué se diferencia de esta? ¿Hay más gente, menos gente? Me dices que ya se está realizando. Sí, estamos desde el lunes y hoy martes en la CanTV, en la Libertador. Sí, en la Avenida Libertador, en la sede que está en la Avenida Libertador. Exacto. Que es donde se hacen los conciertos y todo esto también. El jueves 8 y el viernes 9 estaremos en la sede de Los Cortijos. Ajá, de CanTV, pero Los Cortijos. De CanTV, Los Cortijos. Perfecto. Eso es correcto. Bueno, allí el trato de las chicas de logística de CanTV es maravilloso. Qué bueno. Vale. De verdad que, que es muy bueno. La señora Teresa, Nubia, Gloria, de verdad. Le está haciendo un reconocimiento. Un saludo a Teresa, Nubia y a Gloria. Viviana, y cuéntanos cómo se dan las clases. Me dices que esta vez esta exposición se están impartiendo clases, se está enseñando, se está legando un conocimiento. ¿Cómo es eso? ¿Eso se hace en algunas aulas? ¿Hay un sitio donde el maestro artesano en este momento, quien esté exponiendo, presenta las técnicas, las piezas, o es con un video, o es ahí mismo el propio artesano? ¿Cómo es la cosa? Bueno, es una mesa de exposición donde se está exponiendo las piezas que están en expoventa. Qué bien. Luego hay un espacio donde hay como una mesa apartada, como una especie de sillas, que hacen como un auditorio, y allí la persona que va a dar un taller lo hace de manera demostrativa. O sea, él va demostrando a medida que va haciendo un trabajo. Qué bien. Entonces, ¿no hay ningún tipo de inscripción? ¿Puede la gente ir perfectamente o hay alguna manera? ¿Cómo tienes tú para participar en esto? ¿En los talleres te refieres? Sí, en los directamente. Talleres. Bueno, esta invitación de CanTV está dirigida a los talleres de orfebrería. Exacto, para entonces que la cada gente uno, se integre. Exacto, cada uno de los talleres tiene su programación, pues su programita, su publicidad. Entonces la gente tiene ese contacto directo con el. Tú dices tú, su publicidad es un papel donde está todo escrito ahí. Claro. Ah, okay. Principalmente es hacer el contacto con la persona que hace los talleres. Sí, que los dicta. Con la institución. De hecho, están allí también el Museo de Bellas Artes, donde se hace talleres. Oye, UNEARTE, sí. El Museo Cruz 10. Exacto. Etcétera. ¿Has participado en otros de estos? ¿Tú? ¿En otros talleres? Sí, no sé, si como me los citas a varios, problemas. Sí, porque es un grupo de orfebres, nos conocemos todos. Ah, claro, ustedes son como una comunidad y se conoce, ¿verdad que sí? Eso suele suceder en muchas áreas. Viviana, ¿y dónde se pueden ubicar, conseguir las piezas de por lo menos de la asamblea? Si la asamblea tiene un sitio en la red, en Facebook. Tenemos un Facebook. Por si acaso de repente hay gente que nos escucha, quiere ver las obras que hacen. Quizás de repente, no sé si tendrán algún video allí de alguna demostración, sería muy bueno. Sí, sería buenísimo, pero en eso estamos un poquito crudos. Amén, le estamos dando ideas, fíjate. Sí, bueno, hemos hecho videos de fotos que se hacen en las ferias y eso. Pero bueno, la Asamblea de Artesanos de Caracas no solamente tiene el rubro de orfebrería, también tiene cuero, tejidos, reciclaje. Entonces, es como un conglomerado de muchas especialidades. También tenemos una Feria del Día de las Madres en la Plaza del Venezolano, el viernes 9 y el sábado 10, este fin de semana. Nosotros nos reunimos en el Centro Simón Bolívar, si hay algún artesano interesado en participar en nuestro colectivo. ¿En qué parte del Centro Simón Bolívar? En el edificio norte, en el piso 5. Ah, dentro, ya, ok, qué bien, qué bien. Sí, yes, pero es que, ¿qué funciona allí, en ese piso 5? Hay una... Bueno, es la sede de la Red Urbana de Cultura. Y nosotros, como parte de la Red Urbana de Cultura... También hacen vida allí, claro, y están allí. Oye, qué bueno, qué bueno. Son los días martes, a las 10 de la mañana, sí. Perfecto. Bueno, también me imagino que esa información está en el sitio de los artesanos. ¿Cómo los buscan en Facebook? Asamblea de Artesanos de Caracas. Asamblea de Artesanos de Caracas. Muy bien. Tenemos un correo electrónico. También, qué bueno. Es el.artesano.css@gmail.com. Oye, qué bonito. Está muy, muy, bastante fácil. el.artesano.css@gmail. Está súper fácil. Sí. Mira, solamente lo dijiste y no lo veo escrito y ya Claro, porque ya no lo sé. El artesano de Caracas. Está bien, está bien. También hacemos un periódico como una propuesta comunicacional. Ahorita estamos en proceso de edición el mes de mayo. Y bueno, es otra de las propuestas. Ustedes que no quieren quitar el trabajo a los comunicadores, ¿vale? Estos artesanos están demasiado hojilla, ¿vale? ¿Qué? No, vale, me parece muy bien. Bueno, pero ese es un legado de nuestro comandante. Comunicación, sí, hay que comunicar por todos lados. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Viviana, los felicito. Gracias por haber venido hasta acá. Por supuesto que muchísimo éxito tanto aquí en Cantevé como luego en Los Cortijos y también en la exposición de la Plaza del Venezolano, ¿me dijiste? Por lo del Día de las Madres. Sí. ¿Cómo cuántos artesanos van a estar allí en la Plaza del Venezolano? Allí aproximadamente son 50, 53. Ese es el número que se maneja. ¿Eso va a ser qué días y desde qué horas? ¿No tiene...? Todo el día. Allí estamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Oye, qué bien. El viernes y el sábado 10. Qué bien. ¿Hay una parte específica de la plaza en la que estén ubicados? En la entrada, justo al lado de las escaleritas. Ah, qué bien. Viviana, algo que quizás se nos haya pasado, que no hayamos tocado, no sé si quieres comentar una última cosa ya que estamos cerrando la entrevista. Bueno, el agradecimiento a CanTV por habernos incluido en esta invitación. Y también una invitación a que todos se acerquen a este segundo encuentro de orfebrería de la CanTV, que estaremos hasta hoy martes en la Avenida Libertador, y el jueves 8 y el viernes 9 en la sede de la CanTV en Los Cortijos. Ahí estamos acompañados de todos amigos y maravillosos orfebres con sus hermosas creaciones. Bueno, los esperamos por allí. Qué bueno. Si quieres, puedes repetir los puntos de contacto en internet. Para que la gente los ubique. De la Asamblea de Artesanos de Caracas es el Facebook, así mismo como se oye. Ya. Asamblea de Artesanos de Caracas. Y el.artesano.css@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Te despedimos saludándote y deseándote muchísimo éxito. Que estés muy bien y que les envíes a todos los compañeros artesanos también la buena vibra que les enviamos desde acá. Y que, por supuesto, tengan mucho éxito. Gracias. Bueno, usuarios y usuarias, nosotros con esto último cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos su fiel sintonía. Les decimos lo siguiente. En Twitter nos pueden ubicar por @culturaaldía. En Facebook por la frase Cultura al Día. También nos pueden escribir a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron al señor Roberto Pucci. En la redacción, producción, elaboración y distribución de este noticiero, el señor Orlando, el único Aguilar. Y les narró gustosamente Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho. Desde